Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Lunes, 13 horas en punto. Estamos acá para hacer este programa en el cual hablamos de negocios, de economía, de política, de actualidad. Y si vamos a hablar de actualidad, ¿no les parece que está pasando todo muy rápido? A ver, el lunes pasado hablábamos de que el miércoles siguiente se iba a votar el pago de los holdouts. Bueno, eso efectivamente pasó el miércoles a la madrugada. Salió toda esa cuestión. Un tema para hablar en profundidad y que yo pensaba. Dije, bueno, el lunes que viene vamos a desarrollar esto en profundidad. Vamos a hacer entrevistas. Y que yo, bueno, la verdad, pasaron tantas cosas desde el miércoles que pasó hasta hoy lunes, en apenas 4 o 5 días, que ya el tema de los holdouts parece que haber quedado allá atrás. En el medio, Macri se fue a Estados Unidos. Bueno, eso estaba más o menos agendado, previsible. Después vino un tarifazo y otro tarifazo y otro tarifazo. Empezaron a hacer unos anuncios que, si bien contamos el lunes pasado acá que había algunos que iban a empezar a regir a partir de abril, el impacto fue bastante concreto. Saber cuánto aumentaban los servicios, ahora vamos a dar un resumen, fue impactante. Después aumentó la nafta. Y ayer el tema de los Panama Papers. Ustedes habrán escuchado todo este bolonqui. Ahora lo vamos a desarrollar bastante en profundidad. Mucho nombre conocido involucrado o presuntamente involucrado en esta causa. Pero bueno, arrancamos este lunes. Acá con Orlando, nuestro operador, al que damos la bienvenida. Estamos podridos de la lluvia. La verdad, va a ser complicado porque parece que esta semana va a seguir con estos días así feos, un poco lluviosos, muy grises. Tenemos una temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires de 19 grados 6 décimas y va a quedar así más o menos. Va a ser un poquito de calor, va a subir, nos va a matar la humedad como siempre, y así vamos a estar toda la semana aparentemente con lluvia y pesadito. Bueno, Panama Papers decíamos. ¿Qué es Panama Papers? Bueno, es una filtración, una mega filtración de información a los WikiLeaks, pero en este caso, en lugar de estar involucrado países y embajadas y todas las cuestiones como fue WikiLeaks, hay cuestiones más privadas. Se dice que es la filtración privada más grande hasta el momento. Es una fuente anónima que le acercó a un diario alemán más de 11 millones de documentos. Este diario alemán, cuando vio toda esta información, el diario este alemán es miembro de un consorcio internacional de periodistas de investigación, así se llama, el ICIJ por sus siglas en inglés, que es un consorcio que abarca a muchos países, a medios de muchos países, y como la verdad estos documentos involucraban a muchísimos países, el diario alemán con bastante criterio dijo, bueno muchachos, repartamos estos, mantengámoslos más o menos en secreto, investiguemos, cada uno investigue la parte que le corresponde en su país y un día nos ponemos de acuerdo y publicamos todo. Eso fue ayer. Los medios en Argentina involucrados son el diario La Nación y Canal 13, son miembros de este consorcio de periodistas de investigación e hicieron su parte acá en Argentina, y rápidamente nos enteramos que nombres como el de Mauricio Macri, Lionel Messi y el ex secretario del fallecido presidente Néstor Kirchner están involucrados en estos papeles. Es una lista de unos 570 clientes argentinos, de los cuales señala la investigación que hicieron La Nación y Canal 13 a nivel local. 28 de estos 570 miembros son clientes VIP, conocidos como clientes VIP, que aportaron grandes sumas o que tienen un nombre conocido. Después hay empresarios, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo, imagino yo, con el correr de los días. Lo que primero salió, obviamente, es la presencia en esta lista de Mauricio Macri, de Leo Messi, Daniel Muñoz, como decíamos, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, y también, no lo mencionamos, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que era el ministro de Hacienda de Mauricio Macri cuando Macri era jefe de gobierno porteño. Ya hoy se pudo saber que, por ejemplo, Federico Dachaval, que es uno de los socios del hipódromo y las máquinas tragamonedas de Cristóbal López, también está involucrado. Vas a escuchar nombres muy conocidos, porque ¿en qué consiste esto? Bueno, constituir sociedades en un paraíso fiscal, en este caso Panamá, de ahí el nombre de los papeles de Panamá, que como se denomina globalmente a esta mega investigación global, hacer una sociedad en un paraíso fiscal como Panamá, y de ahí ver algunas derivaciones que puede tener esta sociedad. Obviamente que hacer una sociedad de este tipo en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo. Lo que pasa es que esto está siempre o suele estar muy vinculado, este tipo de operatorias, a maniobras que sí son delitos, como blanqueo de activos, como evasión impositiva en los países de orígenes, u otro delito, digamos. La verdad, después vamos a hablar, en un rato vamos a hacer una entrevista para hablar un poco más en detalle de este mundo offshore, así se llama, offshore, se llaman este tipo de empresas creadas en lugares remotos a los países donde pertenecen originariamente los empresarios o las empresas que generan este tipo de compañías. Este mundo offshore tiene un montón de secretos. Como decíamos, no es un delito puntualmente crear este tipo de empresas, pero la verdad suele estar asociado a estas cuestiones. Casi todas las investigaciones que tienen que ver con lavado de dinero o que tienen que ver con cuestiones non santas de temas de compañías, vos habrás escuchado las investigaciones de Jorge Lanata con respecto a Lázaro Báez, que se mencionaba Panamá, las Islas Seychelles, que es otro paraíso fiscal, en investigaciones también relacionadas o que pretendían relacionar a la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Te acordás aquella famosa investigación de la Nata, que el avión había parado en Seychelles, el avión oficial de Cristina, que había hecho Cristina y todo eso? Bueno, justamente todo este tema y un montón de nombres de empresas, bueno, todas estas empresas son empresas offshore, creadas en paraísos fiscales, y ahora se involucra a Mauricio Macri en este tipo de actividades. ¿Qué habrá pasado? Hubo rápidamente un comunicado oficial de Presidencia de la Nación diciendo desmintiendo todo esto. Es una sociedad que Macri integra con su padre y con su hermano. Ahora vamos a ver un poco más de detalle. Rápidamente se salieron a decir que el presidente no tenía nada que ver con esto, pero la verdad que parece una desmentida, un poco flojo de papeles, ya que hablamos de temas de papeles en Panamá. La verdad es que un comunicado cortito diciendo que el presidente no tiene nada que ver es complicado. Tan es así que ya la oposición le está pidiendo a Macri que hable directamente. Hace un ratito la jefa del bloque del Frente UNA en diputados, esto es, ustedes recuerdan el partido de Sergio Massa, estamos hablando de la diputada Graciela Camaño, salió directamente a decir que el presidente debe usar la cadena nacional para explicar a los argentinos su situación. Imagínate vos, la primera cadena nacional, bueno, no es la primera cadena nacional porque ya habló en cadena nacional cuando asumió, cuando fue la Asamblea Legislativa, pero digo, la primera cadena nacional de Mauricio Macri, con todo lo que se habló de la cadena nacional de Cristina y toda esa historia y todo lo diferente que prometieron ser, imagínate si la primera cadena posta, la de verdad, hablando de un tema puntual de Mauricio Macri, tiene que ser para salir a aclarar estas cuestiones. Es un poco un papelonazo, me parece a mí, en principio. Por ahí hay después algunas otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones legales, pero por lo menos para el gobierno es un revés importante. Claro está que tienen que salir a dar algún tipo de explicación porque esto es un escándalo. Y aparentemente, y según lo que surge de los comentarios en los medios y en las redes sociales, la mayoría de la gente no se quedó muy conforme con este comunicado diciendo que Macri no tiene nada que ver, comunicado oficial de Presidencia. Bueno, vamos a hablar más en detalle después en Solo Negocios de este tema. Mencionábamos otra cuestión en este resumen que hacemos rápido en estos primeros minutos de Solo Negocios, el tema de los aumentos. Viste vos, catarata tremenda las fines de la semana pasada, aumentos que en su mayoría van a empezar a regir a partir de este mes, de abril. Transporte público 100%, desde el viernes que viene, o sea el viernes de esta semana, el pasaje mínimo de bondi te va a costar 6 pesos en la ciudad de Buenos Aires. En el tren se va a abonar en Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, el tren se va a abonar entre 2 y 4 pesos. Se habla también de la tarifa social, vos ya lo habrás escuchado por ahí, que sí, esta tarifa social va a tener importantes descuentos. Fíjate si te toca o no, poné en algún lado tarifa social para tren y para bondi, probablemente te toque, tiene algunos requisitos puntuales para la tarifa, como tiene que ver con ingresos y con pertenencia. Digo, no es para cualquiera la tarifa social, obviamente la idea es para el que realmente la necesita. Se implementaría, todavía no está del todo orquestado, pero se implementaría por medio de la SUBE. O sea, habría que hacer algún trámite ahí para, eh, para aplicar para esta tarifa social y para que te la entreguen por medio de una sube puntual, para que vos tu sube esté identificada como tarifa social y puedas pagar menos en el transporte público. Así que, pero igual, el que no tiene tarifa social, el doble. 100% para Bondi en Capital y con Urbano. Esto es algo que se criticó bastante cuando se hablaba del tema del aumento de transporte. En general es para Capital y Gran Buenos Aires. En las otras ciudades del interior del país, en las capitales, donde hay redes de colectivos y demás, se paga mucho más por el transporte público. Así que esto, uno de los argumentos del gobierno para dar este aumento de 100% en transporte es, bueno, equiparar un poco lo que pasa en otras ciudades del país. También aumentos en gas, 300% en promedio. 300% en promedio aumentos de gas, se viene el invierno. Y agua hasta 375%. Aumentos también en gas y en agua. En combustibles aumentó 6%. Es la segunda vez en el año y la tercera en la gestión de Macri que aumenta las naftas y el gasoil. Esto obviamente es para todo el país. El GNC, también ya que hablamos de transporte, aumentó 220%. Y hasta el DNI aumentó más del 70%. Vos pagabas algo así como 35 pesos para hacer todo el trámite de gestión de renovación o actualización o modificación. Bueno, cualquier trámite que tenía que ver con el DNI. Bueno, a partir de ahora, 60 pesitos vas a tener que pagar en lugar de 35. Aumentó todo, muchachos. Hay que ajustarse el pantalón. Le hizo caso Macri al final a Obama cuando dijo, bueno, mira, la verdad te conviene hacer todo de golpe. Mandale todo junto para que duela una sola vez. Todo junto. Lo dijo Obama en una de sus exposiciones públicas en Argentina como una de las recomendaciones que le había hecho a Macri. Y 10 días después que Obama se subió al Air Force One y se volvió a los Estados Unidos desde Bariloche, Macri hizo todo estos aumentos. Algunos estaban contemplados. El de transporte se esperaba que se suponía, y algunos funcionarios del gobierno habían dado señales en este sentido, que iba a ser en la segunda mitad del año. Bueno, nada. Sin contemplación. Todo ahora. Hasta el DNI aumentó. Bueno, ya que estábamos con temas del macrismo, vamos a hablar alguna del kirchnerismo, porque otra de las noticias que explotó ayer es que detuvieron a Ricardo Jaime, ustedes saben, el ex secretario de transporte. Lo detuvieron ayer en Córdoba. Se entregó en realidad Jaime ayer, vamos a decirlo correctamente. No lo detuvieron, se entregó porque se enteró que por los medios que había una petición formal para su detención. Así que antes que lo detengan, Jaime habló con su abogado y le dijo, bueno, tomate un taxi, andate hasta, entregate a la policía. Eso hizo Jaime. Vino por vía terrestre ayer a Capital Federal. Y ya fue trasladado esta mañana a los tribunales de Comodoro Py, donde debe estar siendo por estos minutos indagado por el juez federal Julián Ercolini. Esto es por la causa en que Ercolini investiga sobre precios en la compra a trenes usados a España y Portugal. ¿Te acordás de esa causa? Un montón de trenes, mucha guita, y los trenes están tirados ahí porque no sirven para nada, no sirven ni para repuesto. La verdad que es por eso es esa compra fraudulenta, en teoría, que está investigando Ercolini y que fue efectuada bajo la gestión como secretario de Transporte de Ricardo Jaime. La acusación formal es malversación de caudales públicos. Es un delito que tiene hasta una pena de hasta 10 años de cárcel. Manuel Vázquez, que es el asesor de Jaime, también fue trasladado desde el edificio Centinela de Gendarmería esta mañana a los tribunales de Retiro. También él, uno de los asesores de Jaime, que tenía que ver con esta cuestión de esta negociación para la compra de estos trenes, también va a estar siendo indagado por el juez Ercolini en estos momentos. Bueno, otro que va a tener que dar explicaciones a la justicia esta semana es Lázaro Báez, otro empresario vinculado con Néstor y Cristina Kirchner. Deberá presentar la declaración indagatoria este jueves en el juez federal, en el juzgado federal, así se dice, de Sebastián Casanelo. Esto es por cuestiones de supuestas maniobras de lavado de dinero. Ese día también van a tener que asistir ante Casanelo en los tribunales de Comodoro Py el ex contador de Báez, Daniel Pérez Gadín. Ustedes se acuerdan, si no les suena el nombre, es uno de los que estaba contando billetes en La Rosadita, en estos videos que surgieron hace algunos días y que involucran a Báez, a su hijo, al ex contador Pérez Gadín y demás en supuestas maniobras de lavado de dinero. Así que va a tener que ir Báez a dar explicaciones también esta semana al juez Casanelo. Un mes de abril que viene con muchas indagatorias. También va a tener que que declarar Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, el ex presidente del Banco Central, Vanoli. Todo esto es por la causa del dólar futuro. Ya te contamos acá en Solo Negocios, una causa donde se vendieron dólares a futuro bastante más baratos. Y esto le produjo a la Argentina una pérdida de dinero. Se vendió dólares muy barato, dólar a futuro muy barato. Y esto le provocó una pérdida al país de casi 80 mil millones de pesos. Fíjate bien, 80 mil millones de pesos. Mucho, mucho dinero. Bueno, este es un poquito el resumen. Vamos a arrancar, vamos a hablar bastante de más en profundidad de los Panama Papers. ¿Te interesa saber cómo es el mundo offshore? ¿Cómo funciona? ¿Qué es legal y qué no es legal? Bueno, en un ratito te damos más detalles y te contamos más de esta cuestión. Tenemos algunas vías de comunicación, dos, justamente nuestra página web y nuestra cuenta en Twitter. Para acceder a la primera, www.solonegociosweb.com.ar. Para la segunda, nos querés mandar un mensajito, nos querés pedir que hablemos de algún tema, algo por Twitter, @solonegociosweb, ahí nos escribís, nos charlás, nos hacés lo que vos quieras. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ya que estamos, no lo hago mucho, pero hoy voy a pedir un tema especial, un tema de Metallica, que estaba escuchando el sábado, programa de mi amigo Matías Berardi en la FM 93.5 de Quilmes. Él hace un programa que se llama Pasajeros. Allí empezó a contar cuestiones que tienen que ver con los hechos del 2001. 16 años pasaron ya, 15 años pasaron ya de esos hechos. ¿Te acordás de la Rúa yendo al programa de Tinelli? Todo lo que pasó en esos momentos tan, tan críticos para el país, tan dolorosos, con muertos, con mucha angustia, con una sociedad, digamos, que nos íbamos todos al demonio. De hecho, nos fuimos al demonio, estuvimos muy mal. Esa crisis arrasadora que vivió el país. Bueno, Matías, mi amigo Matías Berardi, recordaba todos estos sucesos. Trabajamos juntos en IDC, en la consultora IDC, justo enfrente a Plaza de Mayo. Y fuimos testigos de todo lo que pasaba esos días. Lo que venía pasando días anteriores, las marchas y demás. Y todo lo que pasó ese 19 y ese 20. De hecho, estuvimos en la plaza el mismo día que reprimieron a las madres. Tuvimos que salir corriendo con los ojos llorosos por los gases que tiró la policía. Así que Matías estuvo recordando en su programa de radio, ahí en la FM en Quilmes, en la 93.5, en el programa Pasajeros. Y cuando terminó esto, dijo, bueno, vamos a escuchar un tema que escuchábamos en ese momento mientras hacíamos estudios, análisis de mercado en IDC. Y recordó que en ese momento se había bajado de Napster. Los jóvenes ni van a saber de qué estamos hablando, pero bueno, los que tenemos más cerca de 40 sabemos de qué estamos hablando. Es un servicio para bajar música, uno de los pioneros que tuvo muchos problemas, y una de las bandas con las que tuvo muchos problemas Napster es con Metallica. Y justamente en ese momento nos habíamos bajado un tema de Metallica en la redacción, que era Whiskey in a Jar, y lo escuchábamos. Así que vamos a escuchar ese temita en recuerdo de aquellos años. Tema, tanda, y ya volvemos. Store. Forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde la estructura de los puentes y edificios hasta las vigas de nuestra propia casa. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años transformando la industria del acero. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Gracias a las empresas que nos apoyan y que hacen posible que hagamos este Solo Negocios. Bueno, Panama Papers, amigos. Como decíamos, Macri integró junto a su padre Franco y a su hermano Mariano el directorio de Flag Trading Ltd, que es una sociedad offshore registrada en las Islas Bahamas en el año 98. Esta empresa, Flag Trading, funcionó hasta el año 2009, cuando Macri obviamente ya era, desde hacía dos años, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta sociedad no está declarada en las declaraciones juradas que hizo Macri justamente cuando era jefe de gobierno. Desde presidencia lo que dicen es que, como no tenía participación accionaria en la sociedad, no hacía falta que lo declare. Esto lo dijo el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, al diario La Nación, en estas horas. Y también esto es el espíritu, es parte del comunicado oficial de presidencia, así ya un comunicado oficial que emitió la presidencia de la Nación ayer, donde decía puntualmente que estas cuestiones daban un poco más de referencia. Macri no declaró este activo en su declaración jurada fiscal, pues solo se debe consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad, por lo que no corresponde incluirla. Esto dice, estoy leyendo textual el comunicado de presidencia de la Nación. Bueno, tratan de desligar rápidamente cómo... Dijimos, por lo menos en la oposición no le creen mucho y ya le están exigiendo al presidente que dé una conferencia de prensa en cadena nacional. Esto lo hacen desde el partido de Sergio Massa, dando explicaciones sobre esta cuestión puntual y sobre todo lo que tiene que ver con su relación con esta sociedad. Ustedes habrán visto que estaba el primer ministro de Islandia, que ya renunció. El primer ministro de Islandia, cuando lo agarraron los periodistas y le preguntaron: señor, acá salió esta investigación, primero se desmayó. Le agarró un patatús, se le bajó la presión y se desmayó. Se lo llevaron, los paramédicos, lo revivieron un poco, le pegaron unos cachetazos y, bueno, el tipo se recompuso, nada, le agarró un quickie, viste cómo son las cosas en Escandinavia, todo muy correcto, el tipo, pum, a los dos minutos renunció a su cargo por estar solamente mencionado en esta cuestión. Obviamente que hablábamos de Macri, hablábamos del premier islandés, hablábamos de Putin también, que está vinculado con esta declaración. Dijimos que estaba Macri involucrado también. Está el jugador Gabriel Heinze, también exjugador de la selección nacional. El chileno Iván Zamorano. El Leonardo Ulloa, que es otro delantero del Leicester, también está involucrado. Está involucrado Platini. Y hay mucho vínculo, también aparecen algunos vínculos con el FIFA Gate, con los Hinkies en Argentina, con funcionarios, con exfuncionarios de la Conmebol que están metidos en el tema del FIFA Gate. Bueno, muchachos, esto tiene un montón de países, un montón de nombres conocidos. Todavía sí, cuando vos mirás el mapita de los países involucrados, no está Estados Unidos todavía. se supone que va a empezar a aparecer contactos con Estados Unidos. Me parece que los muchachos que están organizando todo este lío en los medios lo están dejando para una segunda oportunidad. Bueno, vamos a ver cómo vamos a meternos un poco más en el mundo offshore, de sociedades offshore. Estamos en comunicación con Ricardo Paulina, que es abogado, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero una breve aclaración, soy contador. Ah, sos contador. Bueno, mira vos, está bien, perfecto. Te decía doctor acá y pensé que eras abogado, me imagino que habrás hecho algún doctorado parecido en cuestiones contables, ¿es correcto esto? No, digamos, los contadores tenemos la posibilidad de llamarnos doctores, aunque... Es cierto igual, también. Igual que los abogados. Tenés razón, sin hacer un doctorado. Tenés razón, no decimos nada, contador... público nacional. Bueno, Ricardo, decíamos entender un poco más del mundo de las empresas offshore. Obviamente no te voy a preguntar por este caso puntual, pero hablamos a nivel general. A ver, yo decía al principio del programa, no es ilegal tener una empresa offshore, obviamente, pero sí el mundo offshore en general, no siempre, pero en muchos de los casos, está asociado con actividades que no son lícitas. ¿Es correcto esto? Sí, básicamente, digamos, uno puede tener operaciones totalmente legales, digamos, pero también es cierto que la utilización de sociedades tipo offshore se utilizan mucho para este tipo de operaciones que no son, o que son ilegales o que por ahí cuyo origen de los fondos no son declarados en su país. Concretamente, ¿qué es una sociedad offshore? Contame bien puntualmente qué es. Concreto y simple. Una sociedad offshore es una sociedad que tiene permitido hacer operaciones comerciales como cualquier tipo de sociedad, pero que si las realiza fuera de su país de constitución, no tributa o tributa una tasa reducida, dependiendo del país, en el país donde está constituida. Es decir, yo puedo tener una sociedad, por ejemplo, panameña, para hacer negocios fuera de Panamá y no pago impuestos en Panamá. Eso no quiere decir que no termine pagando impuestos en Argentina. Ni que no tengas que declararlo. Obviamente que en Argentina, en tus declaraciones juradas, tenés que declararlo. Trata de una inversión declarada con orígenes que yo tengo legales, tengo la obligación de declararla, por supuesto. A lo sumo, vos lo que haces es hacer una trampa, que no es tal, sino es un recurso. Decir, bueno, mira, la verdad que yo para no pagar por esta operación me voy a un llamado paraíso fiscal, me ahorro los impuestos, pero lo tenés que declarar después y tenés que pagar lo que te corresponde por hacerlo en tu declaración jurada. ¿Es correcto esto? Sí, en la declaración jurada básicamente lo que hay que tener en cuenta es que si uno es director puede cobrar honorarios, por lo tanto si cobra honorarios tiene que declararlo, incorporarlo en la declaración jurada de impuesto a las ganancias y pagar el impuesto correspondiente. Si es accionista cobrará dividendos y también tiene la obligación de incorporarlo en su declaración jurada de impuesto a las ganancias y pagar el impuesto. Sí. Digamos, básicamente estas son las consecuencias. Pero lo que quiero aclarar es, por ejemplo, a ver, puede haber un uso legal o un uso ilegal. Un uso legal puede ser que yo tenga rentas, que declaré en mi país, que gané, que pagué el impuesto a las ganancias y decido canalizar una inversión en Estados Unidos, como podría ser en un plazo fijo, como podría ser en acciones. O comprar una propiedad, por ejemplo. Se usa bastante para comprar propiedades. Por supuesto. Y entonces, en lugar de hacerlo a nombre personal, que si, digamos, muero, tengo un impacto gravísimo de impuesto a la herencia en Estados Unidos, sí, puedo canalizar esta inversión en vez de a nombre personal a través de una sociedad offshore, en este caso como podría ser Panamá, Bahamas, BVI. Claro. Digamos, entonces en ese caso evito el pago del impuesto a la herencia, digamos que puede llegar hasta perder hasta el 50% de esa inversión. Claro, correcto. Bueno, esto es dentro de la protección legal. Es el uso legal, exactamente. Pero además de todo esto, vale la pena aclarar, y digamos, parece una obviedad, pero insisto, estamos en Argentina y vale la pena aclararlo. Todos estos fondos tienen que estar justificados. Lo uso para que lo uses y aclares lo que aclares. Digo, no pueden ser fondos oscuros o fondos provenientes de algún tipo de delito, obviamente. Pues lo que pasa es que este tipo de sociedades donde los accionistas pueden o no identificarse, o el estudio que las administra puede proveer la figura del accionista, que en este caso sería como una especie de testaferro, sí, se presta para que dineros no declarados sean invertidos y canalizados a través de este tipo de sociedades. Claro. Pero obviamente esto digamos, depende el año en el cual hayan ocurrido estos hechos. Hoy por hoy es muy difícil canalizar inversiones no declaradas porque el secreto bancario en Panamá es muy estricto y piden la historia de los últimos 30 años, que se justifiquen todos los fondos. Hoy es muy complejo, el mundo ha cambiado, recordemos en los últimos 4 o 5 años, sobre todo a partir del atentado en las Torres Gemelas, ha cambiado y todo lo que son dineros negros tienen un control bancario muy estricto. Muy claro, porque están en algunos casos se pueden asociar a fondear terroristas, por ejemplo, lo que es, la verdad ahí se pusieron un poco más estrictos con ese tema. Cuando era todo sí. Más por el mundo financiero, bueno, era todo un poco más laxo, ¿no? Sí, exactamente. Era canalizar inversiones financieras y hace unos 10 años atrás esto era muy muy muy fácil de realizar y con pocos controles, eso es cierto. Bueno, acá están involucrados cuestiones como, por ejemplo, en todos los casos, en los casos más importantes que nos impacta a nosotros en Argentina, que es el caso del presidente y el caso de Messi, si querés, que en realidad es un tema fiscal en España, ¿no? Obviamente, porque él tributa, que trabaja allá desde que era menor de edad, cobra y tiene todas sus empresas no radicadas en España, porque vemos que algunas no las tienen radicadas en España, pero por lo menos vinculadas al FICO. De hecho, tiene un juicio Messi bastante importante, de más de 4 millones de euros, con una deuda de más de 4 millones que tiene que ir a declarar en estos días y ponerse de acuerdo con la justicia española justamente por evasión. Y las empresas que ahora se le endilgan a Messi, que estarían radicadas en Panamá, no tienen... No estarían dentro de esta causa, ni siquiera estaban como reconocidas como tales. Esto aparentemente, claro. Sí, eso es cierto, es lo que se ha mencionado, pero también justamente hace minutos el padre de claro, salió, justamente iba a decir eso, salió a desmentir todo. No dio mucha precisión, la verdad, pero dijo que está todo bien con la justicia española. Sí, y dijo que esa sociedad que se le atribuye no es de él y que tiene todo declarado. Bueno, esto es un tema de hecho y prueba. Obvio, claro. Básicamente España tiene un convenio de doble imposición y de intercambio de información con Panamá, con lo cual el acceso a esa información la puede obtener fácilmente. Bueno, a ver, contame un poquito porque, a ver, estamos, todo esto surge por una filtración de información de un estudio que se llama Mossack Fonseca, es una empresa en realidad que está vinculada con un montón de estudios de abogados y demás de América Latina, y aparentemente eran los que concentraban, y en realidad todas estas empresas pasaban por medio de esta empresa panameña Mossack Fonseca, que funciona como un gran concentrador de empresas de este tipo. Básicamente es un estudio de abogados que tiene muchos años en Panamá y que fueron los primeros que, digamos, salieron, si se quiere, a ofrecer este tipo de estructuración fiscal y no fiscal, digamos, para canalizar inversiones. Y ya tienen acuerdos con distintos estudios y además han radicado oficinas en distintos países. Bueno, de hecho, cuando se mencionaba acá la famosa ruta del dinero K, que está investigando el juez Casanello y algunos otros jueces, salía este nombre, digamos, esta empresa Mossack Fonseca era una de las que aparecía como estudio que constituía sociedades. Sí, esto es así. Está involucrado, digamos, en estas causas, pero bueno, lo cierto es que habrá que ver cuál es el papel y claro, la función que ellos cumplieron, porque una cosa es constituir una sociedad y venderte una sociedad, y después cada uno con esa sociedad opera, hace los negocios que legales o ilegales, y otra sería, digamos, ver hasta dónde ellos estuvieron involucrados en la provisión o no de algún tipo de servicio que les permitiera o no ocultar a los verdaderos dueños. Eso será otra cuestión, ¿no? Bueno, estamos hablando con Ricardo Paulina, que es socio del estudio Lisicki, Lipping y Asociados. Es contador, experto en estas cuestiones. A ver, ayúdame a entender un poco. Macri tendría que haber declarado en su declaración jurada, cuando la última que hizo fue cuando era jefe de gobierno, esta sociedad en la cual formó parte hasta el año 2009 junto a su padre y a su hermano como director. Disculpame, pero se cortó la comunicación y no te alcancé a escuchar bien. Te decía, Macri está en esta sociedad hasta el 2009, cuando era jefe de gobierno. ¿Tendría que haber informado que era director de esta sociedad junto a su padre y a su hermano? Mira, básicamente hay un régimen de información. O sea, primero hay, como funcionario, digamos, tiene que presentar declaraciones ante la Oficina Anticorrupción. En esos casos, digamos, lo que tiene que informar son el patrimonio. Tiene que informar el patrimonio, cómo está conformado, los bienes que tiene. Sí. En este caso, si él no es accionista, como ha trascendido, como han informado, no es accionista de esa sociedad y que solo cumplía la función de directorio, no tiene obligación de declarar esa sociedad. Eso en cuanto a la Oficina Anticorrupción. Sí. Y después, en cuanto a sus obligaciones fiscales, hay dos. Si se quiere, impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales. Bueno, pero ahí si él lo cobraba, no tiene de qué declararlo. Exactamente. Por el lado de bienes personales, si no es accionista, no tiene que declarar absolutamente nada. Y si es director, digamos, podría llegar a cobrar honorarios, en cuyo caso ahí sí debería incorporarlos en su declaración jurada. Pero de lo que han informado es que él no ha percibido honorarios, esta sociedad no ha distribuido honorarios y tampoco dividendos, que el dividendo debería ser declarado por el accionista. Sí, después está la ley de en la Ciudad de Buenos Aires, la ley de ética pública, que están los funcionarios están obligados a hablar a declarar cualquier tipo de actividad o empleo que desempeñen, más allá de que perciban honorarios o no, pero la verdad que esta ley es del 2013 y la última declaración jurada de Macri es del 2009. Por ese lado también, por el lado de la ley de ética pública de la ciudad, estaría cubierto. A ver, todo este debate se da en cuanto a la constitución de esta compañía de Fleck Trading, que dejó de funcionar en el 2009. Ahora, como director de la compañía, si se llega, hipotéticamente, ¿no? Si se llega a investigar la actividad de esta compañía y se llega a descubrir que por ahí y empiezan a investigar algún paso, algún negocio que hizo esta compañía y empiezan a investigar si fue hecho primero el origen de los fondos, qué tipo de negocio se hizo. Digo, si ya más allá de la constitución de la compañía se meten a ver la actividad, ahí sí podría él como director ser responsable por eso que pasó, ¿no? Bueno, digamos, primero, en principio, debo señalar que cualquier tipo de sociedad en cualquier país está sometido a su control de legalidad. Claro, obvio. Es decir, no podría ser una operación ilícita, me refiero, no podría dedicarse al tráfico de armas o la comercialización. No, pero por ejemplo, sí el origen, por ejemplo, que haya pasado y que ahora investiguen el origen de los fondos con los que operó esta empresa, por ejemplo. Sí, hipotéticamente. Puede pasar, digamos, deberá tramitar un pedido de información o, digamos, para averiguar cuáles son los fondos que han pasado, qué operaciones comerciales ha realizado la sociedad y de ahí se verificará, digamos, cuáles son esas transacciones, con qué operación comercial se vinculan y la legalidad o no de las mismas. Bien. Pero ahí sí tendría que responder como director por lo que hizo la empresa. Quiero decir, porque estamos discutiendo cómo está conformada la compañía y si tenía que haber declarado o no declarar en esta empresa y no estamos hablando de qué se hizo con esa compañía. Exacto, sí. Siendo director es responsable, digamos, por las operaciones que esa sociedad haya realizado, obviamente, sí. Perfecto. Bueno, esa era la duda. Bueno, en realidad hay más dudas que certeza, ¿no? Estamos todos esperando a ver si el presidente va a alguna ampliación más de este tema o se va a quedar solo en el comunicado. Y después, me imagino, va a haber un montón de coletazos más porque me parece que esta lista, si hubo 11 millones de filtraciones, te imaginas que y hay más de 500 argentinos involucrados, empresas argentinas involucradas, recién conocemos 3 o 4. Así que a lo largo de los días va a ser como un Wikileaks. Vamos a ir conociendo más cuestiones. Ricardo, te vamos a llamar nuevamente, me parece, en breve. Sí, bueno, quedo a disposición. Para seguir hablando de estos temas. Bueno, te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un saludo. Un saludo para vos también. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Ricardo Paulina, que es contador, experto en estas cuestiones del mundo contable, del mundo offshore y demás. Es socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados. Así que muy interesante. Esto va a dar. Como decía él recién, ya se habló, salió Jorge Macri, el padre de Leo, a hablar de estas cuestiones y dijo, nada que ver muchachos, nada que ver con esta cuestión. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen estos temas de los Panama Papers. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb en Twitter. Tandita, escuchamos música y volvemos con más Solo Negocios. time and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a beer. Se anima y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Casos de emprendedores, dice nuestro separador, y vamos a hablar justamente de eso. Ustedes saben que a mí de vez en cuando me gusta volver sobre el tema de bitcoins. Cada vez que volvemos sobre el tema tenemos que explicar qué es y demás para que Doña Rosa entienda de qué estamos hablando. Pero bueno, de eso se trata también, de explicar todo el tiempo, de explicar hasta que las cosas se instalen. Algún día hubo que explicar qué era internet, de qué sé yo. Bueno, ahora estamos a explicar hasta el cansancio que es Bitcoin. Puntualmente ahora, más allá de explicar qué son los Bitcoins y demás, vamos a hablar de un servicio que ya está disponible para pagar en cuotas, pagando justamente con esta moneda digital. Estamos hablando de Ripio Credit. Y para que nos cuente un poco de qué es, cómo funciona toda esta cuestión, estamos en comunicación con Sebastián Serrano, que es el CEO de Ripio y de Bitpagos. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Sebastián? Bueno, y además acá nuestros informantes nos dicen que hoy es tu cumpleaños, ¿es correcto esto? Hoy es mi cumpleaños. Ajá. ¿Viste cómo estamos en todo? Bueno, feliz cumpleaños. Gracias por atendernos en este día. ¿Cuántos años? Ahora 35. Ahora 35. Mira, un joven CEO de una empresa que está a la vanguardia en esta cuestión y temas que tienen que ver con pagos, en este caso con pagos en cuotas usando bitcoins. Es un servicio que van a anunciar. Contame cómo funciona. Lo estamos lanzando mañana. Sí, por eso, es un adelanto. Así que gracias también por adelantarnos. Básicamente, hoy... Cuando usas nuestra billetera hoy, primero tenés que precargar o prefundear tu billetera, así como cargas el saldo en el celular, y recién ahí podés utilizar estos bitcoins para pagar servicios o productos online. O sea, por ejemplo, hoy hay más de 100.000 comercios en el mundo que aceptan pagos en Bitcoin, desde Expedia hasta Microsoft, y muchos servicios acá en Argentina a través de nuestro otro servicio que se llama BitPagos. Sí, claro. Pero hasta ahora siempre requirió que vos primero adquieras los Bitcoins, y después, como una especie de tarjeta de débito, claro, para después poder pagar por los productos o servicios que... ya los tenías que tener en tu poder, digamos. Claro, exactamente. Esta opción lo que va a permitir al usuario es, una vez que le aprobemos una línea de crédito, es poder no tener esa necesidad de adquirir los bitcoins para hacer el pago online, sino que nosotros le vamos a extender un crédito con el cual va a poder adquirir productos o servicios en cualquier merchant que acepte pagos en bitcoin, y después lo paga como una especie de... De resumen de tarjeta de crédito. Claro. A fin de mes. Con distintas opciones de pago, de cuotas, lo cual hace las cosas más... Hace la transacción está un poco más fácil. Bueno, a ver, le pregunto, cada vez que hablamos de este tema vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Me contás brevemente, para el que no sabe nada y de manera muy fácil, qué es un Bitcoin, cómo funciona y qué es una billetera de Bitcoins, un concepto que vos mencionaste recién? Por supuesto. Bitcoin es una moneda digital, así como... como podría ser cualquier otra moneda. Sí. Hoy todas las monedas en sí son electrónicas. Gran parte de los pesos no están impresos, ni los dólares. Y casi todo se maneja en bases de datos, por lo cual no es muy distinto a otras monedas en cómo se usa, sino lo que tiene como característica muy distinto es que es lo que le permite que funcione. Y en sí... La innovación detrás de Bitcoin es que es en sí una forma de dinero electrónico descentralizado, en donde no hay un emisor central, sino un protocolo. Totalmente global, abierto, en el que cualquiera puede sumarse a innovar, que ya tiene programado dentro de la misma moneda en que es escaso, o sea, solo va a haber 21 millones de Bitcoins, lo cual por matemática está... está restringido. Claro, después eso hace también que su valuación vaya variando, ¿no? Y que se coticen más porque es restringido, no va a haber infinito. Claro. No va a haber infinito, y cuanto más se use, más valor va a ir adquiriendo. Bien. Pero en sí, yo, por ahí vos decías una cosa hoy al principio, que es que hay que explicarlo. Y yo creo que en sí el rol de los emprendedores y de la gente que está trabajando en tecnología es en hacer las cosas cada vez más simples, para que la gente no tenga que entender cómo funciona Internet. Sino que lo use directamente, claro, que digamos que sea, que elija la opción de usarlo sin por ahí decir, bueno, mira, tengo alguna duda, pero la verdad que lo uso y demás. Ese es el objetivo. La gente cuando usa WhatsApp no se pregunta cómo es que funciona, pero... Claro. Se ha ido avanzando muchísimo en Internet hasta hacer que sea transparente para la gente. Bueno, y en cuanto acá... Te comento una cosa. Sí, decime. Mi primer emprendimiento fue un proveedor de Internet en mi pueblo, y hacíamos en el 98, por ejemplo, con charlas acerca de cómo funcionaba la Internet. ¿De dónde estamos hablando? ¿Así nos ubicamos geográficamente? Choel, Río Negro. Bien, perfecto. Así que le explicabas a tus vecinos de Choel, cómo era esta cuestión de Internet, ¿no? Había que explicar. Y había que explicar mucho, y realmente la gente mucho no entendía en esa época. Y era muy difícil hacerle entender a la gente cómo... El mejor ejemplo es que funcione, ¿no? Que funcione, que veas, claro, que funcione, que tenga... Que funcione. Y que tu vecina te diga, che, mira, tengo esto y la verdad compré con Bitcoin, lo pagué en cosas, y bueno, y ahí ya por ahí te entusiasma. Si lo usa tu vecina, y si está bueno, y si no es muy complicado, lo empezás a usar. Acá en Argentina, ¿en qué estadio estamos hoy, crees vos, en todo este tema de Bitcoin? Hay algunos negocios, algunos comercios que lo aceptan. Contame un poco a nivel local cómo estamos. Nosotros tenemos más de 500 comercios que usan la plataforma. Hay de todo tipo, desde taxistas hasta sitios online, muchísimos restaurantes, hoteles. Hoy Bitcoin funciona muy bien para todo lo que sea transacciones internacionales, porque al ser completamente global es mucho menos costoso, es más rápido que cualquier otra alternativa. O, por ejemplo, lo usan freelancers para cobrarle a sus clientes, que es mucho más económico que tener que hacer una transferencia bancaria internacional. Claro. Por montos chicos, ¿no? Entonces, eso es en donde hoy está, donde más crece Bitcoin. Pero tenemos miles de usuarios en nuestra billetera. Contame eso, ¿qué es una billetera? Para terminar y cerramos el tema, contame qué es una billetera de Bitcoins. Una billetera de Bitcoin es como sería la metáfora de una billetera. Un lugar donde los podés tener, donde los atesorás. Claro, donde los podés tener. Hay una diferencia conceptual en sí. Las billeteras de Bitcoin en realidad no tienen Bitcoins. Lo que guardan los Bitcoins están registrados en el blockchain, que sería la base de datos distribuida de Bitcoin, claro. Donde están todos los asientos de quién tiene qué. Claro. Pero esta base de datos lo único que tiene son la información pública, no la información privada, que sería como la contraseña, ¿no? Y las billeteras lo que hacen es guardar la clave privada de los usuarios, con lo cual se firman las transacciones. Una transacción sería como darle un cheque a alguien y lleva una firma. Esa firma se genera con una clave privada, y esa clave privada es la que se almacena en las billeteras. Entonces, en sí, nuestra billetera lo que hace es simple este proceso de asegurar las claves del usuario con el cual resguarda sus bitcoins. Bien, Sebastián, contame, ustedes van a presentar un servicio para comprar en cuotas. ¿Qué producto o servicio se va a poder comprar en cuotas con bitcoins? ¿Qué tienen, con qué ya tienen conversado o están apalabrados para que esto funcione así? Estamos lanzando esto con un sitio de un e-commerce importante que lo vamos a anunciar mañana, que va a ser una promoción importante para los usuarios de nuestra billetera. También tenemos otro sitio de delivery de comida que va a estar haciendo una promoción. Bueno, vamos a esperar a mañana, y mañana y el lunes que viene le contamos cuáles son todas las promos a la gente. ¿Está bien? Buenísimo. Gracias por adelantarnos, por contarnos un poco cómo hacer este servicio Ripio Credit. Así que bueno, vamos a estar atentos a mañana a cuáles son los socios de ustedes para toda esta operatoria de pago de en cuotas con Bitcoin. ¿Te parece? Buenísimo. Bueno, mucha suerte mañana con el evento. Te mando un saludo grande. Igualmente. Chao, hasta luego. Hablamos con Sebastián Serrano, que es CEO de Ripio y de BitPagos, y que mañana lanzan el servicio Ripio Credit, como decíamos, para pagar en cuotas usando bitcoins. ¿Te animás a comprar bitcoins y a pagar en cuotas? ¿La pizza o alguna otra cosita? Anímate, está bueno. Bueno, vamos a escuchar la última tanda cortita en Solo Negocios, y ya volvemos con el último mini bloque con algunos datitos más del Panamá Gate y otras cositas. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro. Es simple. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde la estructura de los puentes y edificios hasta las vigas de nuestra propia casa. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, transformando la industria del acero. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí, nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Nos quedan algunos minutitos. Estaba perdón, repasando las cuestiones estas que te decía del Panama Papers. Panamá promete investigar y en la Casa Rosada hay mucha preocupación. El escándalo por los Panama Papers es por el impacto en la imagen del presidente. En medio de las quejas de las subas de tarifa, estoy leyendo el diario Clarín, la principal nota del diario Clarín, que alguna cuestión más. Bueno, La Nación pone foco en en cómo está cobrando como en bolsa la, la funcionaria, ahora macrista, la titular de la oficina anticorrupción. Ustedes discúlpenme, pero estoy tratando de leer mientras hablo, así se dice, por eso digo. Por eso me confundo. Bueno, Laura Alonso, ayer, lo que pasa, pensé que había algo nuevo, por eso la tartamudeada. Bueno, sepan disculpar. Laurita Alonso en Twitter ayer hizo alguna defensa del presidente Macri diciendo justamente lo que repetíamos al principio del programa, que tener una sociedad offshore no era un delito. Básicamente el tuit de Laura Alonso decía esto. Lo que pasa es que Laura Alonso ahora es una funcionaria de una oficina, de la Oficina Anticorrupción, que estuvo cuestionada en principio porque la verdad que dijeron, bueno, la oposición decía, no tiene que ser un funcionario tan vinculado con el macrismo, el que está al frente de la Oficina Anticorrupción, que es la que tiene que encargarse, obviamente, de justamente de eso, de investigar casos vinculados con los funcionarios del gobierno y la corrupción. Bueno, Laura Alonso, en lugar de tomar distancia y de ser un poco más ecuánime, salió a defender directamente al presidente. Con lo cual dijeron, bueno, si esta persona que lo tiene que investigar se lo está defendiendo a los 10 minutos en Twitter, estamos complicados. Bueno, le cayeron con todo, hicieron fila en la oposición a pegarle a Laura Alonso, desde Margarita Stolbizer a Graciela Camaño, que está pidiendo, como decíamos, conferencia de prensa explicatoria en cadena nacional del presidente Macri. Bueno, le salieron todos a pegar a Laura Alonso y a pedirle que mantenga la imparcialidad. La mantendrá, veremos qué pasa. Laura Alonso ya había tenido algún traspié porque ella había sido muy crítica de la confidencialidad del contrato entre YPF y Chevron cuando era oposición. Ahora que asumió, se va a decir, bueno, ahora reviví un poco mi posición, ya que estoy mirando un poco las cosas desde adentro. La verdad es que está bien que el contrato de Chevron y de YPF sea secreto, gran parte de él sea secreto, con lo cual fue muy criticada, sobre todo en las redes sociales, por esta panquequeada. Ahora, en realidad, con esta cuestión, que es mucho más seria, porque no es solamente tomar postura, sino es salir a defender directamente al presidente Macri. ¿Te imaginas? Si lo sale a defender tan rápido, ¿cuánto lo puede investigar? Complicado. Bueno, así que así está el tema de todo el tema de los Panama Papers. Esto va a dar muchísima tela para cortar. Vamos a seguir hablando largo y tendido de esa cuestión. Ya nos vamos. La semana pasada estuve en un evento. Fue la presentación del Moto X Style, el Moto X Style, el último teléfono de Motorola, el de más alta gama. La verdad que es un gran teléfono. Yo soy motofan desde siempre, pero este teléfono, la verdad que es una nave. No te voy a dar acá las especificaciones, después lo voy a poner en Solo Negocios Web, pero la verdad que es un caño. Algunas cuestiones para destacar: la cámara. Tiene una cámara de 21 megapíxeles, la principal, y la otra, la de las selfies, 5 megapíxeles. Buenísimo para sacarse selfies. Y además tiene algo que a mí me encanta, más allá de que el procesador es muy veloz, que vuela y todo lo demás. Motorola ya en versiones anteriores y en esta también incluye un cargador turbo. Te carga, lo pones 15 minutos y tenés más de 3 cuartos de batería. La verdad que es muy bueno para cuando te quedás sin batería, para tenerlo en el auto, para hacer una carga rápida. Funciona muy bien. Esto es una tecnología especial que está vinculada con el cargador y con el teléfono. O sea, no puedes usarlo con cualquier teléfono, sí con otros Motorola, pero no con cualquier marca. O sea, es algo muy personal entre el teléfono y el cargador. Pero la verdad que funciona muy muy bien. Otro detalle a destacar del Style es que viene con la última versión de Android, con Marshmallow. Así que la verdad, telefonazo. Cómprelo, es un teléfono caro, alta gama. Va a estar disponible en la próxima semana. Sale 15 luquitas, caro caro. Pero bueno, estamos hablando de la gama más alta de smartphones en Argentina. Así que nada, después fíjate con qué operadora. Estos 15.000 pesos son con algún plan entre y 250 y 350 mangos por mes, por lo menos. Son de los planes más caros, hasta 400 pesos. Así que bueno, gama alta. Pero si te gusta tener lo último, estar a la vanguardia y tener un teléfono potente, yo te recomiendo el Moto X Style. Buenísimo. Nos estamos retirando, amigos, amigas. Nos vamos a encontrar la semana que viene con más Solo Negocios, con más Panama Papers. Esperemos que no con más aumentos de servicios y demás. Esperemos, ya está, ¿no? ya está, cortémosla con los aumentos, vamos a ver qué pasa. Hay algo pendiente que me quedó, que es una noticia del diario El Cronista de hoy, que no está confirmada, pero aparentemente en el gobierno están pensando en un plan para impulsar la venta de cero kilómetros. Se está hablando de créditos a 40 meses con una tasa anual del 22%. Esto es algo que está, es una nota que hizo hoy mi amigo David Cayón en el diario El Cronista y que recogió algunas versiones de algunas de las automotrices, de algunas cuestiones que están hablando con el ministro de la producción, Francisco Cabrera, para implementar este plan. Todavía está en etapa de desarrollo. Esperemos el lunes que viene poder darles algún poquito más de precisión. Pero el gobierno está preocupado por renovar y por impulsar la venta de autos cero kilómetro, algo que viene para abajo en los últimos meses. Bueno, Orlando, nuestro operador, gracias por la magia en este mediodía. Nos vamos a encontrar el lunes que viene a las 13 acá en Radio LED para hacer un nuevo Solo Negocios Business en la radio. Buena semana, chau. Esto fue Solo Negocios Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.